CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 71ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, señor Lagartija. Hola, amigos del desmadre. Listos y preparados en este desmadre. Está toda la tripulación de María Tijuana. Una mínima organización en esta versión número 721 de En Caso de que el Mundo se Desintegre, dedicada íntegramente en el día de hoy a la memoria de Charles Barr, a un buen amigo de la nave. Damas y caballeros, vamos a comenzar presentando justamente a la tripulación de esta nave que va camino hacia ningún lugar y cuyo piloto estrella es ni más ni menos que el capitán Roger Vinilo. Así que sí, que ha roto el silencio. Ha roto el silencio, capitán, unas hurras. ¡A la Madrid! Es que está. Ari, levántate y anda. Levántate, sí, bueno, ha sido con el levante. Levantó, tampoco es un equipo importante, yo le digo. Fíjense, en 4 minutos he hecho como 5 goles y una cosa. Justo en alto vuelo. Somos campeones. Son campeones, ya está. ¿Son campeones entonces? Somos campeones, lo anticipo. Somos campeones. Ganan un partido y son campeones. Está muy convencido, ha ganado el Barcelona también. Antes eran perros de mierda, no son perros galácticos. Sí. Los perros galácticos. Bueno, por lo menos ha vuelto la alegría, aparte de esa tripulación, el capitán Roger Vino ha vuelto a lustrar su casco luego de tanto tiempo. Está dichoso, es verdad, se está opacando como su rostro así meditabundo. Había la promesa de guardar silencio hasta que el Madrid haga una verdadera ¿fue tan bueno el partido? La verdad no. Pero no importa, las esperanzas están ahí, lo importante es hacer muchos goles. Está feliz nuestro capitán. Damas y caballeros, presentamos ahora a la estrella en la producción de este programa de radio. Ella es la que todos quieren tener y solo tiene en caso de que el mundo se desintegre. Con ustedes, la muda. Sí, la que inicia el desmadre y después se va. Sí, ha venido. Y bueno, y vienen, las cosas están como las dejaste, muda. Te das cuenta. Sí. No nadie ha tocado nada por miedo, nada. Pero más que por miedo, por la hueva que hemos echado todo el fin de semana. Y con gente que ha estado aquí dichosamente como alguien que ha estado encargado de que, a pesar de que el programa no sale al aire, Póngale, no se prenda fuego la nave, por ejemplo. Claro, que en las toberas no se atoren palomas que vienen volando para el espacio, que las hay en cantidad. Sí, ¿cómo vuelan, hija de puta? Él es ni más ni menos que el técnico a cargo de este viaje, él es el Mico. Mico, ¿quedó alguna paloma? Sí, hazme un calvo. No hubo problemas en las toberas, nada, ¿no? Estuvo bien. Ah, que el capitán Minero estaba escuchando muy fuerte la televisión. Iba subiendo demasiado el volumen y eso te ha molestado. Bueno, esas cosas las tienen que arreglar entre ustedes. Nosotros no nos podemos meter en interna de ese tipo. Y nada, y ponte audífono. No percibas el Mico. Es un verdadero desmadre. Hay cosas que se están resquebrajando aquí dentro. Entre alegrías y tristezas de unas partes y del otro. La máquina es enorme, finita, pero tan compleja que escapa la comprensión. Los engranajes chillan y levantan temperatura. Las piezas encajan a la fuerza y bajo protesta. Todo está en marcha, devorando y dando satisfacciones partidas. Se refuerzan los sistemas, se anula el margen de error, se suprimen sectores y se aceitan matrices. Desde lejos todo funciona a la perfección. Desde dentro todo está al borde del colapso. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con agua tibia. Para más información, encaso@canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Vamos a darle la bienvenida en el día de hoy a una nueva estación retransmisora de Mercedes, República Oriental del Uruguay. En el departamento de Soriano está la gente de FM del HUM. Del HUM. Sí, que habrá güeyes que lo vienen escuchando. ¿Por qué se llama tiempo, así? Porque es el río que es de animales, el río que pasa. Quedó todo comprendido, claro. Sí. El HUM, perfectamente. Por un río. Bien. Sí, por un río. Y todos los que conocen, esto tiene que ver con el idioma de la gente originaria de esa región, que son ni más ni menos que nuestros queridos charrúas. De allí va la garra charrúa de la selección celeste, ¿verdad? Ah, y de cuando tú ves un uruguayo que está tomando por ahí mate y le dices, ¿cómo sí, anda sí. charrúa? Y él te responderá, bien, bo. Y esas cosas que vienen de los charrúas, ¿verdad? Como esa FM del HUM. Bienvenidos, amigos. Bienvenidos. Nos escuchan mejor ahora. A toda la gente de Mercedes que nos escuchaba antes como el culo. Claro. Porque directamente, no sé, bajaban el programa de internet, lo retransmitían, es una cosa felinesca y dantesca. Y ahora directamente sí con que calidad sí. FM nos están escuchando. Que el capitán lo salude. Sí, ya que está hablando. A la gente de la República Oriental del Uruguay. Saludos, uruguayos. Bueno, corre sangre uruguayo por sus venas, uruguaya, digo, ¿no? 50%. 50%. Perfecto. Una cosa maravillosa. Bueno, ¿y de Soriano, del departamento de Soriano? No, nada por ciento. De otra parte de la República Oriental del Uruguay. Bueno, estamos listos y preparados entonces para saludar primero a la gente de Pucallpa ahí en el Perú. Sí que está sí. Mate Enrique a modo de protesta. Dice, lo que me tiene harto es que siempre leen los mails del pinche Franchuti y del Lobo. Ah, sí. Ah, es un programa. Lo que pasa que el Lobo no se estaba comunicando. Sí, el Lobo... Dijo, estoy mal. Estoy mal. Me parece que nos jodió, jamás ¿eh? Jamás se ha vuelto a comunicar y nos... Sí, Lobo, ¿estás bien o estás mal? Nos jodió a todos. Dice, lo peor es lo que pasa con la gente de acá, todos y cada uno de estos pinches pitucos. Sí, es lo peor, sí. Pitucos en Perú son los fresas mexicanos, sí sí. son los pijos españoles, son los chetos argentinos y eso, ¿no? Dice, bueno, y estos pinches pitucos se creen superiores a otros patas que sí se ganan la plata con esfuerzo, dice, y no como ellos que con bueno, solo son decir... superiores. Con solo decir, pa, dame plata, claro. Claro. Es como un poder que tiene. Es el power of the money, sí, ¿no? Sí, su madre, claro. Pero bueno. Eso dice, mientras tú estás transpirando ahí como claro. un güey, que agachándote con una lumbaje se te ve media recha el culo, y dice, ¿cómo se esfuerza ese tipo para ganar un sol al año? Estos dicen, pa, dame plata y ya está. Claro, así de pa, dame el auto, claro. pa, dame el carro. Bueno, para salir con sus pinches y drogos amigos, o si no, para salir con mi amorfis, dice, como dice alguien por ahí, los pinches mamones son así. Ah, dice. Salen con su mujer. Y esos que, bueno, me hinchan las pelotas, así que manden un chingo a su madre para todos ellos, se despide Mata Enrique, el insecto, que empezó madriándonos a nosotros, terminó madriando todos los pitucos y está enojadísimo con el mundo. Para, bueno, esos pinches pitucos solo dicen, pa, dame plata, no pedimos un chingo a su madre, sino una adopción, ¿no? Claro, esos sí, señores por padres, favor. Digo, a lo mejor quieren ampliar la familia y nos quieren sí, adoptar sí. y nosotros podemos hacer, dar, auspicio. Hacer uso del pa, dame plata, estaría mucho más que chingón, ¿verdad? Sí que sí. Ahí estaríamos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Carta fechada el viernes 26 de noviembre del 2004, llegada aquí a la María Tijuana, firmada por Tocayo desde Juárez, Chihuahua, México. Hola, Tocayo. Dice, quisiera contar una historia breve para decir lo que haría un día antes de que el mundo se desintegre, después de conocer a un amigo que acaba de morir ayer, que dedicó su vida a superarse de una niñez de pobreza extrema en la que salió adelante, pero que le costó perder a su madre y un año después a su padre, casarse para que la mujer que más quería lo engañe con un don nadie, de perder la custodia de su hija, que fue lo que más quería, y después enterarse que estaba infestado de cáncer, dice, y terminar por perder su empleo a causa de que su patrón se enterara de su enfermedad, pero que a pesar de todo eso tenía ganas de vivir y salir adelante, nunca las perdió hasta un día antes de su muerte, dice, donde reclamó con mucho rencor su muerte, que me di cuenta al escuchar su programa el día de ayer. Ese fue Jess Barza, dice, que de quien leyeron su correo, dice, y como era mi amigo no podía dejar que se pensara que se rajó a vivir, solo que no le dieron chance de seguir intentando vivir. Este cabrón, dice, fue uno de los hombres más luchón y con más ganas de vivir que he conocido, y antes de que el mundo se desintegre, me gustaría a mí llegar a tener su fuerza, ganas y amor que él tuvo a la vida, dice, yo le recomendé el programa y se divertía mucho con ustedes en sus últimas semanas que fueron una tortura para él, y por eso les agradezco, aunque lo hayan hecho involuntariamente, ¿no? Ah, y eso, un día antes de que el mundo se desintegre, y por último les mando un chinga a tu madre, a todos, pero de uno por uno, muchas gracias. Y ahí estaba el mensaje, entonces decíamos, una carta llegada el viernes 26 de noviembre del 2004 que no deja de ser una patada en la nuca, bolas de sentimientos, de sensaciones, de broncas, de injusticias, de cosas a las que buscar la explicación es una tarea absurda. Este es un programa de radio, esto es más en realidad que un programa de radio, esto es comunicación, esto es una gran parodia de la vida y es la vida misma. Esto, amigo, es en caso de que el mundo se desintegre. yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores, vencidos. Sobrevivientes de un mudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores, vencidos. Buena suerte y más que suerte, sin alarma. Me voy corriendo a ver que escribe en mi pared la tribu de tu calle. En caso de que el mundo se desintegre, la banda de mi calle. Como una puerta que se presenta invisible, como una advertencia dos minutos antes. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. En caso de que no se desintegre, integrados entre tanta desintegración. La nave María Tijuana. Ubicación: coordenadas oscilantes fuera de la órbita terrestre. Tripulación: los mismos de siempre, más invitados itinerantes. El pirata: la exactitud poco clara. El señor lagartija: el talento desperdiciado. El capitán vinilo: la certeza de la duda. La muda: el poder de la seda. El Nico: el primer universitario que trabaja. Gonzalo Moreno: para vos no hay como la mía. Y para usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa bastante original. Si tuviéramos una perra, se llamaría Laika. ¡Órale, pinches güeyes! Historias de aquellas y de las otras también componen esto que no es más ni menos que comunicación, que se llama vida misma, que la línea que divide una cosa a la otra es tan fina que a veces todo está mezclado. Pero a veces, como nos atacan el estado de ánimo y nos terminan hiriendo entre tanta mierda, también hay cosas que rescatar, como poder tener y estrechar un amigo que está por ahí en Canadá, bien lejos de él, allí de su tierra natal, México, y que ha pasado el día de su cumpleaños el sábado, y que debe haber estado deprimido el güey, pero nada, aquí llegamos para acá. Cantarte el feliz cumpleaños, no te lo podemos cantar antes, ya lo sabías cómo no, era esto, neutral. Así suerte. Que es verdad, no, cualquier cosa te puede ocurrir, como por ejemplo cumplir más años. Aquí estamos entonces para celebrar el cumpleaños del austral, un buen amigo al que le mandamos un abrazo bien grande. Hey, y bueno, happy birthday, cuento, happy Monday. El sábado fue mi cumpleaños. Happy England. Me junto el viernes con mi cuate, el cubano y el argentino. No sabemos por qué esto lo envió antes, ¿no? De ocurrir, entonces, a lo mejor el cubano no fue. Póngale, el argentino se quedó dormido. Póngale. Y pasó su cumpleaños en la más tierna soledad. Dice, y bueno, nos juntaremos con su familia a comer unas buenas pizzas. ¡Qué latinos! Dice, creo que no haré festejos especiales para esa fecha. Dice, si me va bien, me llamarán de México y quizás reciba un par de mails. Chales, mejor no les sigo porque me voy a deprimir. Es más, ya me deprimí. Dice, ¡ay! Me quiero escapar de este congelador. Señor lagartija, ¿cómo se puede pasar un cumpleaños sin depresión? ¡Pedote! No quedó otra, sí, ¿verdad? Sí. Me parece que le hizo caso. Dice, bueno, mándenme un estupendo. ¿Por qué estupendo? No sé por qué quiere que le mande un estupendo para pasarla chingón, dice. Ah, bueno, ¡estupendo! Pirata, no te encabrones, es puro desmadre, hombre. Pero ¿cómo voy a encabronar contigo nunca, austral? Un abrazo bien grande y te cantamos, sí, sí, aquí. Está todo el coro polifónico de los marineros escoceses, la muda, el mico, el capitán vinilo y nosotros aquí para cantarte ese feliz cumpleaños. ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas, austral! ¡Que los cumplas feliz! ¡Sí, que sí! ¡Grande austral! ¡Siente el calor, güey! ¡Ahí está! ¡Muchas felicidades! ¡Bueno, carnal! ¡Qué viejo estás! Esperemos que lo hayas pasado chido, que te puedas mover, ¿no? Porque hay alturas de los años, ¿no? Que a uno le es cuesta complicado. Y agarra la asiática y esas cosas. Bueno, espero que te hayas traído una torta de crecimiento por nosotros, güey. Un abrazo bien grande, que lo hayas pasado chingón, austral. Bueno, nada, aquí está la María Tijuana en tu mismo viaje, ¿eh? El Rossi es de hola, hola, hola. Hola, María. Dice, chingones, la María Tijuana, les escribo para decirles que las cosas que me rompen las pelotas es mi abuela. Ah, pues la mi abuela. La abuela es todo un conglomerado de rompida de pelotas para el Rossi. ¿Qué hace la abuela? Dice, mi abuela, japuta que rompe, que estudie y que estudie. Y quiero mandarle saludos cabrón, a la abuela. Estudia, sí, mira lo que eres. Estudia, deja que la abuela se pone reiterativa la abuela. Sí. Para la mujer porque no le hace caso, ¿eh? Dice, bueno, quiero mandarle saludos a la abuela de la lagartija, que es re chido. Dice, es un señor, llega a su casa y entró en chistorete, ¿no? En los terrenos del chistoretismo. Un señor llega a su casa después de visitar a la suegra en el hospital y le dice a su mujer, tu madre se viene a vivir con nosotros. ¿Por qué dices eso? Le pregunta a su mujer. Porque ha dicho al médico que esperemos lo peor. Mejor esperarlo en la casa, ¿verdad? Claro, sí. Para que andar esperando y tanto viaje. Emanuel de Olavarría, que es el Rossi. El Rossi Emanuel comienza con una identidad e iniciando un mensaje. Se va transformando y termina convertido en Emanuel, ¿eh? Ahí está. El chino, que suponemos es el chino Matrix de Juliaca, Perú. Ahora, chino. Digo a los amigos de Juliaca, tanto a los de Juliaca como de todo Perú, están llegando un chingo de mensajes. Sí, sí. Por cumplir con todos al mismo tiempo. Algunos se van a desilusionar, van a dejar de escuchar este programa. Sí, van a decir, sí, es una mierda. Sí, no tener los mensajes que se vayan al carajo y así. Así que bueno, los buenos quedarán. Y aquí está el chino, por ejemplo, que dice, hola, les habla el primer chino latinoamericano que llamó Elvis, ¿eh? que se llamó Elvis. Ah, es el primero. El primero. Es, sí, sí. Dice, desde Juliaca a lo... bueno, les hablo para decirles que por qué tantos mensajes de Juliaca. Ah, que preguntó eso. Ah, sí que sí. Nuestro amigo Francis Laurent, que había preguntado, pero ¿por qué? ¿Qué pasa en Juliaca? No tienen televisión, no tienen sexo, no tienen nada que hacer. Que lo único que hacen es escuchar este programa y enviar mensajes. El chino tiene la respuesta. Perfecto. ¿Saben lo que pasa? Es que acá... dice, la hora cuesta solo un sol y existe en muchas cabinas de internet. Dice, chau, le saluda el chino. Pero si salimos por aire. Sí, aparte no es obligatorio, tú puedes entrar. Claro, ahí estamos saliendo por aire, justamente en Juliaca. Y evita eso, nos escuchan por internet, un desmadre. Pero es gente que se complica la vida. Sí, está sí, bien, sí, les gusta, está bien. Muy peligroso en Juliaca, ¿eh? Nos vamos ahora directamente para saludar a un amigo que no sabemos de dónde viene. Dice, ¿qué tal, amigos de la María Tijuana? ¿Cómo les va por allá? Esperando que súper bien. Aquí su fuerte y siempre oyente, soy de Guadalajara. ¡Ja! ¿Quién? El Tapatío Rascahuele, dice. ¡Ja! ¡Hola, Tapatío! Bueno, ¿cómo han estado todos? Tengo unas dudas que quiero que me las aclare el señor Lagartija. Ah, venga, por favor. Diccionario Internacional. ¿Qué quieren decir las siguientes palabras? Boludo. Un cabrón con bolas grandes. Sí, bueno, sí, es un cabrón con... no, pero él lo quiere decir en el lenguaje. ¿Cómo se dice? Utilizado. Dice que eso es un adjetivo agresivo, Tapatío Rascahuele. Ah, si sí, la confianza entre los interlocutores no es extrema, es sumamente agresivo. Es decir, no, pero ese es un boludo, ¿verdad? Sí, utilizado clásicamente en argentino. Puede ser cariñoso, pero nada, hasta ahí nomás, sí, tampoco. Sí, sí. La confianza debe ser demasiada y depende del tono también. Digo, para todos aquellos que dicen, ah, argentino, boludo, ¿cómo estás? No es tampoco tan así, ¿eh? Pelotudo, ¿qué quiere decir pelotudo? Pregunta. Ah, igual que el anterior, pero con pelotas. Sí, o sea, en lugar de bolas grandes, pelotas claro. Grandes. Bueno, pelotudo es un adjetivo agresivo hasta si hay confianza, ¿no? Dice, no, pero pelotudo, ya nada. Es sí. Como un paso encima del boludo. Tíos ticos, ¿qué quiere decir tíos ticos? Los hermanos de los padres ticos. No, güey, espere, así no me va a aclarar todas las incógnitas que tiene. Ah, no es eso. Que lo quiere. No, solo amigo costarricense, por ejemplo, son los tíos ticos. Bueno, sí. Hola, ¿qué te son hermanos, tíos ticos? Sí. No son hermanos de nadie, tendrán sus hermanos. Un tío ah, tico, no tienen hermanos. No, tico, bueno. Un tico es un costarricense, nació en Costa Rica. No tienen hermanos. No, sí tienen hermanos. Ay, güey, ¿qué es vaina? Te pregunta también. Una banana pequeñita. Una banana pequeñita. Asunto en Venezuela viene a ser, ¿no? Acá con esa vaina, un asunto, un algo, sí. Por ejemplo, a mí se me antoja un licuado de banana pequeñita. O sea, a mí se me antoja esa vaina. Sí, bueno, en ese caso sí, güey, pero no es que vaina sea una banana pequeñita. Vaina, ah, bueno, puede ser aplicado a eso o a otras cosas. Sí, a muchas cosas. Che, ¿qué quiere decir che? Aplícase al caudillo argentino de la Revolución Cubana. Eso es Che Guevara, güey. Sí, y Che Guevara, pero al Che Guevara le decían justamente Che porque era argentino y de ahí le venía, no es que él fue un hito fundacional del ah, qué mierda. Bueno, no, es una interjección, ¿verdad? Sí, che. Claro, que solicita llamado de atención cuando como, hey, generalmente a la vez del canal de comunicación ponle, tú de, bueno, che, alcánzame aquella gorra que me olvidé el otro día arriba de la recámara. Póngale. Ponle, ¿no? Es un che con un llamado de atención, te estoy hablando a ti. Algo así quiere decir. Es el oye mexicano, sí. Oye, ¿por qué no me...? Bueno, ese oye se transforma en che. El oye que no solo mexicano, sino en muchas partes de Latinoamérica. O el güey, depende, ¿no? Depende de utilizado también. Hey. ¿No? Sí. O el hey, hey. Let's go. Y eso, quilombo, ¿cuánto va esto? Viene bien largo, ¿por qué no entras directamente? Ah, quilombo es lo que tienen debajo de los kimonos las chinas. ¿Qué tienen debajo de los kimonos las chinas? Un quilombo. Bueno, no, sí, en realidad, no sé, esto lo desconozco, lo sabrá yo, Tamateuchi. Suena como quilombo, kimono y esas cosas, pero bueno, tiene distintas acepciones también. Es prostíbulo, por ejemplo, en Uruguay. En sí, Argentina sí. Fue prostíbulo durante mucho tiempo, luego esto derivó en que además de prostíbulo es todo aquello que es un desorden, una situación un compleja. Desmadre. Un desmadre. Ah, este problema de matemática aplicada de tercer grado es un quilombo. Es decir, es difícil de resolver, ¿verdad? O tu habitación es un quilombo, ordenala, porque tu habitación un está caos ahí. Caos total. Un caos total o algo así. Y por último, en esta especie de brevario, porque el tapatío Rascahuele le da mucha hueva y no quiso entrar al glosario que está en www.canaltrans.com, le decimos por último que es sandeses. Él quiere decir, ¿qué es sandeses? ¡Ja! ¡Que pertenece al ejército sandinista! ¡Viva Sandino! No, güey. Esos son sandinistas, justamente. Sandeses son, ¿cómo decirlo? Ver incoherencias. Tapatío Rascahuele, estás diciendo muchas sandeses, así que vete de aquí. Eso viene a ser sandeses. Bueno, otro aporte a la cultura general del habla humana. Dice por último el Tapatío Rascahuele, disculpen mi ignorancia, sé que, bueno, sería chido poder saber qué significa y por qué no dejar de confundirlas aquí en Guadalajara. Bueno, ahí nos vemos el Tapatío Rascahuele, que le agarró tanta hueva que se rascaba, se olía. Y bueno, y se enteró más o menos. Terminó en un quilombo. Sí, imagino, terminó en un quilombo con esa vaina, porque yo te dije, che, los tíos ticos van a venir, estás hecho un pelotudo ahí, pero como es medio boludo de nacimiento, no pudimos hacer nada respecto a todo este brevario que nos ha pedido que le expliquemos el Tapatío Rascahuele. En caso de que el mundo se desintegre, si el aburrimiento te invade, tócate. Si por alguna razón no puedes, relájate. Nosotros lo haremos por ti. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. ¡Ey! También fue el cumpleaños de Pinocho. ¡Ah! ¡Chinga tu madre! Déjame ver los amigos del Chile, 89 años, los joputas sí que viven mucho, por Dios, ¿verdad? Hijoputa. ¿Por qué es que sean así? Son eternos. Yo me dije, inclusive a veces dicen, no, se ha muerto, ¿no? Como para que no crean que han hecho un pacto con el diablo tan extenso que nada, ni el niño elefante los puede madrear, se cambian el nombre. Sí, dicen, soy Pinocho. Una cosa, ay. ¿Qué tranza, María Tijuanense, del espacio sideral? ¿Qué tranza? Y sus alrededores, dice, les escribe el Cuaco, alias el burro flaco. Ahorra un poco. Mexicano, para decirles que tengo apenas un rato yéndolos, y hace un par de días me tocó escuchar a un tipo que se quejaba de la cantidad de anuncios y pendejadas que salen durante los partidos mexicanos del fútbol. Sí. Bueno, ese tipo era yo, Cuaco, que justamente estás viendo el entretiempo o nada, o el tiempo mismo, y te aparece, no sé, el Osito de Vivo echándose una danza en medio del el Estadio Jalisco. O te aparece un globo inflable y unos muñequitos que aparecen, y el señor Lagartija no se había elevado la queja porque creía que ocurría eso en el medio del estadio. Sí, bueno, no, pero aquí está el amigo. Este realmente nos sorprendió este mensaje. Cabrón, ¿y a ti te gusta? No, no solo le gusta, sino es el güey que labura, está en la chamba del personaje. No me digas que hace las cositas esas que aparecen ahí. Sí, dice, bueno, escuché eso. Ay, ¿cómo se hacen? Las pendejadas que salen durante los partidos mexicanos de fútbol y pues me sentí regacho, dice. Bueno, la verdad es que me recagué de la risa porque resulta que yo me dedico precisamente a la animación de anuncios para el fútbol. Cualquier reclamación, dice, favor de dirigirse a publicidad virtual es ADCB, dice, en Bosques de las Lomas, México DF, dice. Y bueno, pues si no le gustan mis monos... ¡Ey, cabrón! ¡Pon algo nuestro! ¡Pues se friegan! No podemos aparecer danzando en un partido de las Chivas. La muda estaría chingona, podría aparecer en el medio. O el rostro de Manu en un partido de los Pumas del UNAM, bien pedote, diciendo, bueno, te quedan 45 minutos para que más pedo. Y dice, quiero más chupe, ¿no? Claro, póngale. Después, y ahí le enganchas con alguna publicidad. De... Igualmente, en este programa está activado ese tipo de publicidad. Sí que sí, aquí pasan cosas. ¿Cómo se mantiene este programa si no tiene publicidad ni sabe pero venir, es porque ni nada? El Mico hace también esas cosas y aparecen acá en... Sí, aparecen. Lo que pasa es que no se ve porque es radio, ¿no? Lógico, esto es radio, pero están, sí, mientras nosotros estamos hablando... En este momento, por ejemplo, está el Osito de Bimbo. Sí, exacto. ¡Ey, cabrón, se lo están culiando al Osito de Bimbo! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Retira al oso, por favor! ¡Quítelo de ahí! Bueno, menos mal que no sale esto. Está bien, bárbaro. Sí, importante, esto es radio, ¿eh? Quizás le guste al Osito. Bueno, aquí está el Cuaco, que es el que se encarga de hacer todas esas cosas, ¿no? ¡Ah, grande Cuaco! Se quejan. Por cierto, si no les gustan mis monos, friegan, dice. Y bueno, ahí estamos. Sí, nos gustan. Dice, al menos me dan para comer. Por cierto, ¿sabían que un anuncio de esos a mitad de partido sale bastante más caro que un comercial en el mismo horario, lo sospechábamos, güey, porque se te mete por el culo aunque no quieras. Claro, porque estás ahí, no lo quiero ver, no lo quiero ver, lo ves aunque no quieras, ¿verdad? Sí. Dice, bueno, eso se debe a que cuando estás viendo el partido y de repente sale el anuncio, pues ya es demasiado tarde como para cambiarle el canal, dice, y pues ya te chingaste, y bueno, tienes que verlo, dice, y con eso las empresas aseguran que un mayor número de personas van a ver esos anuncios. Claro que esto no justifica que salgan estas madres por la pantalla, que deben ser molestas para quien de verdad gusta de ver fútbol. Pero bueno, ¿qué esperaban? Dice, vivimos en un mundo que gira gracias a la publicidad y al dinero. No, no gira a determinada velocidad gracias a eso. Sí. Gira por otras situaciones, sí, por otras cuestiones. Sí, gira per se, de hecho, ¿no? Sí. Pues día que hay que girar, estará gira más que complicado. Claro. O no gira más. No sé si no gira por ser. Sí. Con sus otras ruedas, claro. Poquitito. Sí, fija una rueda y con la otra gira. Ah, porque no, gira por ser también. Sí, sí, gira por ser. Pero bueno, de esta manera, digo, también está económicamente el mundo gira. Sí. Por estas cuestiones que marcaba muy bien el Cuaco. Además que él come de estos monos que hace. Claro, así que bienvenidos. Dice, bueno, bienvenidos a un mundo que gira gracias a eso. Dice, ¿o a poco creían que lo que ganaba Cuauhtémoc Blanco sale de las entradas para ir a ver al Veracruz? Dice, un buen spam, cambiando de tema, sería información que no te interesa, no lo abras. Dice, me cae de mal. Está bueno, no lo abras, sí. Me cae de mal, es que yo lo abriría. Dice, cámara, eso es todo. Bueno, ya les dije que me llamo Cuaco, ¿no? Me llamo Cuaco, alias el burro flaco. Sale, pues, un abrazo apretado al pirata, una mentada amistosa al lagartijo, un beso cachondo a la muda, un jalón de cola al mico y un saludo bien cuadrado para el capitán vinilo. No te olvides de poner a la muda. Sí. Oye, ¿nos puedes anticipar los monos que van a salir en el próximo partido? Pues estaría chingón, aparte es una experiencia absoluta. En el caso de que el mundo se desintegre. Contamos qué mierda te va a aparecer en el medio. Claro, en la mitad del próximo televisado va a aparecer, no sabemos qué madres, ¿no? Aparte, si un día aparece, por ejemplo, un culo, ¿no? Nosotros decimos, el Cuaco se declaró en rebeldía, ¿no? No le han pagado la chamba y ha hecho eso, qué genial. Bueno, un abrazo, Cuaco, de toda la gente ahí, los chilangos del DF mexicano. Hola, Mico Tico, les saluda desde Heredia, Costa Rica. Hola, Mico Tico. Quiero que sepan que los perdono. ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho? Porque no sé, eso es como un cura, un sacerdote. Ah, gracias. Que viene y te da así. Necesitamos al perdón. Necesitamos su perdón, tío Tico. Mico Tico, más específicamente, no es un tío Tico el montón, ¿verdad? No, no, no. Dice, por eso pido que el reverendo Mason, junto al niño elefante, la niña Manos de Mota. ¿Cuándo pasó la niña de ser dedos de mota a Manos de Mota, señor Lagartija? Se le va pasando todo, ¿no? ¿En serio? Sí. O sea que un día es la niña de mota. La niña de mota, sí. Eso estaría, cabrón. Estaría más chingón porque tiene más partes como para... ¡Ah, sí! ¡Pobrecilla! Para aspirar. Pero, claro, pero la andarían persiguiendo por todas las partes. Ya por lo menos los deditos los podía ocultar. Con un guantecito las manos se ocultan, pero si haces la niña de mota, está como cagada. Bueno, la Mantis, Godofredo y los Gremlins los ilumina, dice. Les escribo de otra cuenta de correo porque estaba en la universidad cuando escuché el programa y me conmovió. Casi lloro. Señor Lagartija, mándele un beso retronado a mis hijas. Las dos hijas hermosas. Hermosas gracias a la madre. O sea, sí, obviamente. Ustedes imagínense, ¿no? Y bueno, se despide el Mico Tico. Dice, Mico Tico, un abrazo. Y ahí va para las niñas que están en estos momentos. Sí, en caso de que el mundo se desintegre, no le sacamos las orejitas porque va un beso bien tronado. ¡Ah, chale! Has ababeado todas las niñas. Bueno, señora madre, por favor, baña a las niñas. Sí. Es así, no, él no puede controlar sus babas. Bueno, ¿qué tal, hijos de su pinche madre? Les escribo desde la ciudad cervecera de Monterrey, Nuevo León, México. Bueno, quisiera que le dieran un... ¡Manda una chela! ...a un compañero de trabajo que se la pasa tirando un chingo de hueva y nada más ve el jefe y finge estar trabajando. Por favor, mándenselo para que reaccione. Ah, un obsecuente, ¿verdad? Exacto. De esos que tiran la hueva y... ¡El jefe! ¡Ah, sí, señor jefe! ¡Ya estoy terminando esto que me ha pedido! Encima más insoportable. Sí. O sea, un obsecuente muy insoportable, porque si no trabaja... Porque... Sí, es un obsecuente, pero trabaja mucho. Dice, claro, bueno, tú dices, bueno, eso es historia de vida, culos, ¿verdad? Claro, el tipo no le queda otra que chamba, es un trabajador. Pero cuando es así, su naturaleza es de echar la hueva y luego trabaja delante del jefe, es de los peores. Sí, y hay una razón más que puede ser aún peor todavía. Que detecte, por ejemplo, a esos compañeros de trabajo que detectan al jefe pero no avisan. Ah, claro. Entonces está toda la zona, por ejemplo, echando la hueva. Está un departamento de contaduría. Póngale. Echando la hueva. Y el tipo ve que se acerca al jefe y nada, no pega el famoso grito de ¡ay, changos! ¡Ahí viene el jefe, cabrones! Sino que lisa y llanamente él se pone a trabajar. Exacto. Es más, y mira como lo mira el jefe a los ojos que está asomado desde atrás de una vitrina. Y le hace lo mira, gestos, como le hace diciendo, gesto como diciendo, mire todos estos. ¿Cómo echan la hueva todos estos, no? Así que ya nos imaginamos ese personaje. Sí. Quien envía este mensaje es Alberto Medrano Holguín desde Monterrey, Nuevo León, México. Y a ese compañero que echa la hueva y luego finge trabajar. ¡Pa él, chinga tu madre! Comunicate con el control. En caso arroba canaltrans.com. En caso arroba canaltrans.com. Nos vamos ahora para Brasil. ¡Hau! ¡Va a cantar tu quinio! Sí, para saludar a Marco Lurado. ¡Ah, tanto tiempo! Tenía bastante olvidado la gente. Sí, sí. Dita Chicone no apareció más. No, Dita debe estar de gira. Marco debe estar de gira por los mundos, sí. ¿Verdad? Marco Lurado, que no aparecía. Nosotros decimos, bueno, Marco Lurado, ¿qué le habrá pasado a él? Debe estar tocando tu quinio. Sí, de hecho debe estar tocando tu quinio porque él está en Veracruz, Río Grande del Sur, ahí en Brasil. Dice, hola, cabrones espaciales, mucho sucedió desde la última vez que les escribí. Ah, mire usted. Me casé, dice. ¡Ah, carajo! Ay, sí pasó, ¿eh? Sí, hubo pastel, dice. Estuve de luna de miel en Maceió. Mierda, porque perdí algunos programas, dice. E Internacional jugó en la Bombonera. Pero creo que eso está hablando de una copa chingona que se está jugando por ahí. Que juegan equipos sudamericanos, latinoamericanos, de qué madres. Y está el Internacional, justamente, de Porto Alegre, que perdió en la Argentina, si mal no recuerdo, 4-2 con el Boca Juniors. Y ahora parece que el Boca Juniors debe ir a jugar allí. Donde, y bueno, y él los está esperando todos, dice. Bueno, pero nada, ¿por qué Eliomar Tecolote de Boer no habla del fútbol latinoamericano? ¿Por qué, Eliomar? ¿Por qué? ¿Por qué, no habla Eliomar, sobre ¿por lo qué? Que pasa en el fútbol sudamericano? ¿Por qué somos discriminados nosotros? Dice, caso él no sepa del próximo... Ah, va a cantar toquillo. Dice, el próximo miércoles juega Internacional y Boca jugará nuevamente. Ay, tómalo, o en el gigante de Beira Río, un Porto Alegre por la Copa Sudamericana. Él explicaba todo al final, sí. ¿No? Dice, y esta vez nos tocará dejarlos a los Xeneizes de cuarto. Dice, aguante Colorado, saludos desde Río Grande del Sur, Marco Lurado. Bueno, le decíamos lo mejor a Marco Lurado, sí que, sí. Que cante con Toquinho. Y bueno, un buen reencuentro. Ya un hombre casado, él muestra su anillo, sí, sí, así, sí, dice, sí, sí. Ah, mira, soy un hombre casado. Que eso garantiza que va a tener muchas más mujeres. Póngale, es que claro. Les gustan los hombres casados. Así sí, que, sí. Bueno, vete ahí, Marco Lurado, está preocupado por su fútbol y por su equipo del corazón, es decir, la Internacional de Porto Alegre. Bueno, ¿qué tal? Dice aquí, tranza marihuanenses, dice cosmopolautas desintegrados. Niño elefante. Y oye, me he asustado. Y es nuevamente por aquí que llega alguien para contarnos unos chistoretes. No estamos para chistes. No, no, cabrón. Si no te gusta lo que digo, ándate, ándate. Si no te gusta lo que hago, el planeta Tierra gira y se renueva, estalla, se consume, se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso arroba canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados sobre tanta desintegración. Te escribo de Pucallpa, de la selva del Perú, donde ese calor, dice. Bueno, para preguntarle qué puedo hacer, soy un adicto al sexo. Las mujeres acá son las que se mandan y uno no se puede quedar atrás. Yo que, bueno... Ah, hazlo con animales. Sí, lo pongo raro. ¿Qué puedo hacer? Chau, dice, sigan igual y, o es más, mejor. Claro, hazlo con animales. Tú sí. Estás en la calle con animales, paseando como un perro, claro. O con un gato en los brazos, sí. O con una gallina en la cabeza. Póngale. Y verás que, nada, que las mujeres no se te acercarán tanto, dice. Digo, de alguna... No sé qué quiere evitar, si es adicto al sí, sexo, claro, nada más. Sí. Mientras, lo peor es cuando uno es adicto a algo y no lo consigue. Póngale, es decir, claro. Soy adicto al sexo y no puedo tener sexo. Chaquetea. Y esas cosas, claro, y que viva la chaqueta. Así que bueno, nada, en Pucallpa tiene problemas en la selva. Te los felicitamos, pases, amigo. Muy bien, muchas felicitaciones. Hola, soy Matt de nuevo, de Pucallpa, Perú. Este es de nuevo, pero de otro nuevo, no. Póngale, es el adicto sí. Al sexo. Dice, les mando un chiste, bien mamón. Había un señor que iba a tirarse del décimo piso de un edificio, en eso llega su mujer, que lo ve a punto de tirarse y le grita, oye, estúpido, yo te puse los cuernos, no alas. Ajá. Ajá. Bueno, nada, y no se puede ¿se volar tiró? Los cuernos. Algo así. Sí, se tiró y cayó justamente enganchado, con los cuernos, claro. En un todo que había abajo. ¡Ah, hola, patas! ¿Cómo están? Soy Matt Enrique y les estoy desde Pucallpa, Perú. Saben que hace unos días que escucho su programa radial por recomendación de unos pinches patas. Dice, les digo que su programa de radio está chido, sigan así, su pinche programa, cuídense, y mucho pinche. Estamos, sí. Estamos tornándonos reiterativos. Se ha dictaminado en el último congreso de la lengua española que tratemos de agrandar el lenguaje de alguna manera, Enrique. Hacerlo, y acá no paran de llegar mensajes donde pinche chinga, pinche chinga, pinche chinga, pinche chinga, pinche chinga, pinche chinga, pinche chinga, pinche chinga, pinche chinga, pinche chinga, pinche chinga, pinche chinga, pinche chinga. No estamos haciendo música, nada más estamos comunicándonos. Changos, lean mis mensajes, por favor, dice el Adolfo de Tucumán. Hola, Adolfo. Ya, te sos un capo, estás muy bien el changos, dice. Pero lo tenés que decir con tono más gaucho. ¿Cómo es más gaucho? Así tipo, mirando así desde una tranquera diciendo, changos. autos. Mierda, ¿no? Y te bajan los micos de arriba de un árbol. Bueno, alguna vez les mandaré un mensaje de voz, así aprenden. Y la verdad, lo que pienso lo escribo, como dicen ustedes. Adiós, dice. Me voy. Dice, locos, un pinche integral más. ¡Baste, pinche! ¡Basta, pinche! Un integral más y termino con la secundaria, dice. ¡Ah, qué bien! Les único, ¿cómo es un integral? Un pan integral. Ah, va a una escuela, claro, donde sí, le dan panecillos integrales y te comes uno por año. Claro, tiene que comer tantos para poder aprobar. Claro, y sabes bien. ¿Sabes bien? Así termina la Adolfo, ¿no? Terminas un pan integral más y te vas. Sí, pero, sí, bueno, también vomitas. Ah, qué bien, claro. Sí, no, pero si vomitas, vuelves al año anterior. Ah, sí que sí. No puedes comer el integral de este año no, y luego no, vomitarlo a fin y de año. Tampoco puedes comerte el vomitito. Claro. No puedes comerte el vomitito ni el integral de un compañero. ¡Qué asco! ¿No? O algo así. No. No. Dice, ah, qué bien. No sé, lo único que quiero es hacer cagar a un compañero por culero, dice, pero hice una promesa con el niño elefante de no pelear con mis compañeros. Perfecto. Muy bien, dice. Si es que él me protegía de los virus de la PC. Así, dice, me muero. Se ponen en contacto con Adolfo, guión bajo, pelufo, con doble F, arroba, @hotmail.com. No sé para qué quieren que se pongan importa, en contacto con Adolfo. Comuníquense, por favor. Comuníquense. Sí, acérquele panecillos integrales. Necesita cariño. Claro. Dice, mi sis, que viene a ser mi hermana. Ajá. Dice, sabe la contraseña y se ponen en contacto con ella. Ya lo tomó de secretaria o algo así, ah, ¿no? Usted. Bueno, me voy ahora. Termino con mi curso de técnicas de estudio. No aprendí mucho. Dice, adiós, el Adolfo de Tucumán, que vuelve a reinsertarse en el mercado laboral donde no conseguirá absolutamente chamba por justamente no estar preparado, claro, para afrontar sí, esa responsabilidad. Deberá seguir la universidad. La universidad no le garantizará que consiga un buen trabajo. Entonces hará unos doctorados en el exterior. Sí, porque vendrá y le saldrán un chingo de dinero para volver nuevamente y darse cuenta que todo ha sido un tiempo en vano, pero que su cultura se ha enriquecido y que puede dialogar de mejor forma e interactuar con perfecto, los habitantes del planeta Estamos Tierra. Orgullosos de Estamos ti. Orgullosos de ti por todo lo que has luchado en esta vida para sí, llegar sí, a donde llegaste. Por eso pido un aplauso a los marineros escoceses para el Adolfo de Tucumán, próximo presidente de la República Argentina. Ah, sí que sí, total, si fueron todos estos. Y ya cualquiera está, cualquiera es presidente, ¿verdad? Sí que sí. Ni madre, duelo, ahí estás. Adolfo, un abrazo, César es de Juliaca, Perú, la ciudad de los vientos. Dice, a lo que me tiene hasta la madre es 1, Toledo; 2, Laura Bozzo; 3, mi hermano; 4, pero la que más me llega, dice, es una de esas radios de Lima. Dice, hacen lo que quieren con Juliaca, cortan su señal casi 3 meses ya. Dice, era la única radio que ponía el género rock y pop. Dice, si esta transmisión llega hasta Lima, quisiera que me hagan un favor, un chinga a su madre para la gente de Sutter Rock and Pop. Bueno, no nos cuesta nada, porque de última tampoco pertenece a la cadena de radio transmisoras. Póngale, ¿no? Y ya nos cae mal, ¿verdad? Porque sí que eso sí, de a la audiencia, si se le promete alguna cosa, por lo menos con anticipado, decir, bueno, esta radio no va a salir más al aire, así que pongan sus compactos de rock, o entren, por ejemplo, a The Rock en Mar del Plata, en Argentina, a través claro, de internet sí la pueden sí, escuchar, o entren, por supuesto, y más que nunca, a Frecuencia Cero, que a través sí que de internet sí, también se puede escuchar. Digo, es nada más porque son buenas radios de género rock, Recomendable, ahí están nuestros queridos amigos. Pero bueno, para Z Rock and Pop de Lima, ¡chinga tu madre! Y ahí está, de parte de César y de mucha gente de Juliaca. Como, bueno, nada, aquí tenemos mucha gente de Juliaca que se ha sumado el pinche muñeco de la tele y se ha ido, que forma parte de los de las animaciones del Cuaco, no sé. El único es de Pucallpa, Perú, también dice, hola amigos nuevos, dice, hace tiempo que no decía nada, pero la velocidad de la luz permite que les escuche. El nombre para una de esas huevadas que están pidiendo, nosotros estamos pidiendo no, huevadas. Es el una buena idea para un spam. El subset de una spam, dice, no se cree, todo chúpenmela, el único. Ese no, es un buen spam. Yo no, sí, automáticamente se va al cacho, Estéreo 92, la gente de Estéreo 92, no, estamos sí saludando sí, allí en Pucallpa, Perú, justamente a nuestro querido amigo Fernando López Murrieta, que es el bueno ese con el que nos abrazábamos, nos tocábamos ahí, sí, pero sí, en la radio sí, pasan cosas extrañísimas, pero hoy está cumpliendo años, en el día de ayer cumplió años, en el día domingo estuvo cumpliendo años el administrador de la radio, que perfecto, es el señor Ronald Celis, él se encarga de administrar, ¿no? Sí. Y dice, esto va aquí, esto va acá, los compactos nos ponen allí, ¿qué es este cenicero lleno de quién estuvo aquí? Y administra la lana. Y administra también la lana. Entonces, en determinadas épocas del mes, él se ve que es seguido por una larga fila. Y dice, ¿cómo me quiere la gente? Claro. Y bueno, es que están esperando algo del administrador. Así que a Ronald Celis le mandamos un muy feliz cumpleaños. Él, imaginamos que la pasó rodeado, tomó muchas mujeres y pasó rodeado de cerveza. Póngale, o viceversa, sí, algo así, por ni un pedote. Dice, no me distingue una mujer de una botella de chela. Pero ahí la pasó súper chingón. Bueno, le mandamos un abrazo entonces a Ronald, y a toda la gente de Estéreo 92 ahí en Pucallpa. Sí, sí. Hola, hijos de la María Tijuana. Hola, Excelsa Muda. Les escribe Josh desde Ciudad Sahagún, en Hidalgo, México. Hola, Josh. Estoy... Campanita. Campanita, espérate un tanto. Está aquí el Josh. Dice, estoy feliz. ¿Se acuerdan de la secretaria que quería que rifaran? Sí, que sí. La rifamos y qué, compraron las rifas y la ganó alguien, güey. Nos dice, le han cambiado de área. Eso es porque se la ganó alguien. ¡Qué chingón! Sí, está feliz, dice. Y ahora está en otras oficinas, así que ya no tengo que verle la cara. Y mucho menos oír su voz cada vez que marco a recepción. Dice, hasta los proveedores y los clientes ya vienen con más gusto porque ya no la ven. Dice, incluso le han dicho que ahora... que ya no está aquí, ya me caen bien, dice. Si llegaran a regresarla, ahora sí se las mando para que las ocupen como criada en la nave, dice, o una esclava. No, o gracias. Un buen spam, al menos, aquí en México sería, ¿qué onda, cabrón? O ¿qué onda, güey? O si no, para todos sería, hola, mi amor. No, no, ya cuando metes el amor en el spam, ya te digo, hay gente que queda fuera de eso, güey, ¿eh? Dice, bueno, pórtense mal, cuídense bien, el Josh. Esa es la idea, ¿no? Portarse mal y cuidarse bien. Sí, que sí. Y aquí igualmente digo, ¿cómo es? Los clientes llegaban y decían, ¿no está la recepcionista? Ay. No. ¡Ah, bueno! Pienso gastar más dinero en esta empresa. Dígame, sí, voy a pelear más trabajos. Lo que hace la recepción, ¿no? Es increíble. El tercer elemento es de Pucallpa, Perú. Le mandamos un abrazo igual que a Joy de La Paz, Bolivia, 3.600 kilómetros. Sí, que sí. Bien, Alto. Armozón ahí. No, en realidad es Emerson. Pero bueno, pero es Armozón. Pero es Hermosón. Sé que sí, mírenlo. Ustedes lo vieran, lo chingón que está el Hermosón y el Emerson. A Jorman también de Juliaca, gente de Juliaca, ¿verdad? César, nuevamente sí, le mandamos sí. Un abrazo grande a toda la gente de Juliaca, Perú, a todos los amigos que se han comunicado, a los que les pedimos nada más y nada menos que ay, carajo, veo muy señor Artiga, exactamente. Yo veo todo titular desde aquí los monitores. Usted lo interpreta mucho mejor y está viendo a través de la escotilla cómo ve la tierra. La veo solitaria, oscura, cabizbaja, meditabunda. ¡Oh, mierda! ¡Otro lunes triste! En caso de que no se desintegre... Sí, amigos, así suelen ser los lunes. Así suelen ser a veces los martes también, porque no los sí, miércoles. Sí. No hay jueves que falten a esto. Los viernes suelen parecerse. Los sábados y los domingos a veces no escapan a la regla. Pero aquí estamos poniendo el pecho. ¡Sí, a la pelea! Estamos despidiendo para darle por pelea. Culo. A tomar por culo, ¿verdad? Sí, sí. Damas y caballeros, no despedimos por izquierda, por derecha, por donde menos sus monitores, por lejos, por rap, por donde se escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Treleu Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. AZ93. FM Mural. Líder. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Máxima. FM X. Radio City. FM Vida. FM Azul. En México, Gedelga y Radio. En España, Radio Hit. Y Costa Latina. En Ecuador, La Voz de los Caras. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistema. Y Extremo FM. En Uruguay, FM Siglo XXI. Y FM del Hum. En Suecia, Estudio. Y el canal 71 de VHF con el cura Fistero a la cabeza y todos los radio aficionados siguiéndolos y diciéndole, cura, tú eres la luz que ilumina nuestras transmisiones. Es que lo es. Es lo es. Damas y caballeros, nada más que ahora nos reencontramos en el día de mañana. Decía alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso. Ni más ni menos que al Chess Barça, al que le dedicamos sí que sí. El programa de hoy, allí donde estés. Y bueno, y en el recuerdo, si es donde debe estar uno, ¿no? Verdaderamente. Exactamente. Para no morir jamás. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León. Les saludan Teresa y Saridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde Cincinnati, Ohio. Desde la República Independiente de Arequipa. Adiós, su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telmo desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. Según se porta mal y piten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta, Tierra, se despide el corazón. Chao. Paintball desde Florida. Los saludos de la Mandilia. Nos veo pronto. La ciudad de Toluca. El artista guerrero. Que Dios la panoche, que el niño de parte la acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara. Y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Desde Momuch, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show.